show that's opening today. Everyone is going, hurry, don't delay. Presentamos La Pierna Rota. La inauguración hoy. We assure you like the show. It's a double cambios diariamente. No hace calor adentro. They will never miss a chance to be the stars. Niños gratis. ¿Películas? Oh, nunca vemos películas, ¿verdad, Cuddles? ¡Vamos, Cuddles! El Valle de los Gigantes. Una historia de árboles grandes. Una botella de leche, regresar a casa enseguida. Una barra de pan, una botella de leche, regresar a casa enseguida. Una barra de pan, una botella de leche, regresar a casa enseguida. Una barra de pan, una botella de leche. ¡Ah! ¡Los niños entran gratis! Buenas tardes, amigos. Soy Gold Promise con las más recientes noticias de los eventos del día. Científicos descubren que los doctores con mal carácter siempre pierden a sus pacientes. Aquí vemos al profesor Sabio Hondo, famoso científico quien acaba de perfeccionar su microscopio superprismático. Al observar de cerca, pueden ver por primera vez en la historia científica gérmenes en un flujo sanguíneo humano. Un invento notable, profesor Sabio Hondo. Notable, en verdad. ¡Oh! ¡No es nada! Seabiscuit gana 10-1 por una nariz. Pretzel Pumpernickel, pastelero retirado. Nunca gasta un centavo, aunque ya no lo necesite. Busca tesoros. Próximamente. Si quieres reír, Cuatro Plumas te hará cosquillas. Presentación especial. Luna de miel en Bali y la vieja criada. No te lo pierdas. Lo que la brisa se llevó. Una historia de un hombre vigoroso y una bella sureña. Niños, matiné de sábado. El enmascarado maravilla. ¡Ay! Lo demás es un sábado. No dejen de ver al enmascarado maravilla cabalgar por el valle, persiguiendo villanos y llevando la ley y la justicia al oeste. Aquí una escena de su última película, mostrando al enmascarado maravilla cabalgando, tras la pista de los bandidos desesperadamente desesperados. Trata de por ese camino. Yo iré por el otro. You take the high road and I'll take the low road and I'll get to California. You take the high road and I'll take the low road and I'll get to California. ¿Quién es el gracioso? ¿Quién es el gracioso, eh? Hola. Sí. Veré, sí, señora Pig, enseguida. Silencio, por favor. Si hay un niñito en este cine que haya sido enviado a la tienda por su madre, por favor, regrese a casa de inmediato.